desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y yo os pregunto quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Hoy, 8 de marzo, Rebelión Animal Radio, desde la radio RSK, desde 107.1 FM y también a través del WordPress, que bueno, se estaban tratando de solucionar algunas cositas por ahí. A través de radiorsk.wordpress.com se puede escuchar online. Está sonando la cortina de siempre, que es Liberación Animal de Estigia. Y en el blog del programa se pueden leer algunos textos, se pueden escuchar los programas, que bueno, luego de finalizado el mismo, se graba y se sube ahí al blog, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Yo pensaba hacer un especial relacionado con el feminismo, pero más que nada con el ecofeminismo. Pero antes de empezar, tengo un texto que enviaron al programa, que tiene que ver con una mani que había hoy, que bueno, bastantes compañeras encontré estos días que estaban bastante quemadas con el tema de que eran unas manis que no eran inclusivas con los varones. Y nada, enviaron un correo para leer acá en la a forma anónima, pero bueno, es hecho desde una mujer también. Y bueno, dice acá: en estos tiempos que corren, sigue resultando necesario recordarle a la sociedad que las mujeres existimos y que no lo hacemos con el fin de satisfacer a nadie más que a nosotras mismas. A diario sufrimos situaciones de abuso, discriminación y cosificación, algo que todo junto nos hace de ser representadas como algo impersonal, un patrón irreductible de conductas específicamente marcadas debido a nuestras características anatomofisiológicas y, si me apuras, hormonales. Es por todo esto por lo que debemos salir a la calle hoy, y también es por todo esto por lo que debemos no olvidar como mujeres que existe cierto sector de la población, llamado popularmente como hombres, a los que también se les revuelven las tripas viendo cómo sufrimos a diario toda esa violencia social llamada el rol de género. ¿Por qué? Porque ellos también la sufren, aunque quizás en menor medida. He visto a muchos amigos machacar la norma de que los hombres piensan con la polla, de que no se cuestionan nuestras necesidades y derechos como mujeres y como individuas, de que solo ven un cuerpo y no valoran nuestras habilidades y capacidades para valernos por nosotras mismas, pensar, actuar, crear e incluso destruir. Me asombro cuando veo actitudes discriminatorias hacia hombres por parte de algunos grupos de mujeres que supuestamente pretenden nuestra liberación y con ello reivindican la no existencia ni implicación de hombres en las actividades diversas que realizan. Esto, aparte de provocar rechazo, lo que fomenta es que muchos hombres que están dispuestos a luchar en las trincheras con nosotras se cuestionen si nuestra lucha es lo que pensaban, ya que sienten que están siendo infravalorados y metidos en un mismo saco, tan solo por su condición de hombre, elegida o no. Me parece absurdo intentar combatir la falocracia mediante el hembrismo, y como mujer me da pura rabia ver que existen mujeres que piensan que mediante la confrontación y la generalización, métodos que llevamos sufriendo desde que tengo uso de razón como mujeres, van a conseguir acabar con la lacra social que nos reprime y nos reduce a herramientas. Hecho que me parece similar a lo que se produce cuando se le prohíbe la entrada a un hombre a una jornada feminista, cuando bien sabido es que hoy en día muchos compañeros se autodeterminan feministas como método de reivindicación y lucha ante un sistema que nos reduce a hombres y mujeres a roles, conductas y patrones derivados de un estereotipo ancestral y necesariamente destructible, el género, que no es lo mismo que el sexo. Por todo eso y por acabar ya con las conductas discriminatorias, venga de donde vengan, digo, no a la falocracia, no al hembrismo, sí al ser nosotros y nosotras mismas, sí al verdadero feminismo, sí a las personas que juntas luchan por el mismo fin, independientemente de sus condiciones sexuales y su sexo en sí, sí a las personas que deciden reflexionar y actuar para cambiar las cosas y para ser un poco más libres, sin distinciones. Firmado, una mujer que piensa que el papel de los hombres como individuos pensantes también es necesario y útil para reflexionar y combatir la alienación y el sexismo. Bueno, el kit del programa de hoy va a estar basado en un texto de una persona de Brasil, se llama Tamara Baguab, que el texto dice ecofeminismo, veganismo, feminismo y liberación humana. Pero antes voy a poner una canción de Justy de Parme que se llama Ovo, y bueno, tiene que ver con la explotación que sufren las hembras de otras especies en este caso. En eso va a tocar el programa de hoy. Y la canción Ovo dice: no hay ninguna razón para justificar que comas muerte. Si emplaces la mitad de tiempo que dedicas a excusarte en conocer las consecuencias que tu egoísmo causa a millones de aves, comprenderías por qué eres un torturador o una torturadora. Tu miserable comodidad produce una hecatombe de la cual eres culpable. Esta es la verdad. Digiérela en tu próximo asesinato. Ovo, de Justy de Parme, que estuvieron tocando acá en Barcelona. No fue casi nadie. Era como algo más como en familia, cosa que no se entiende. Mucha gente que el hardcore y no sé qué, y la liberación animal y no sé qué. No sé, no fueron ni siquiera a apoyar una banda que tiene un discurso bastante coherente. Bueno, va a sonar ahí Ovo. Vamos a poner entonces Ovo, Justy de Parme. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Justice. Bueno, bajando un poquito. Sonaba ahí Justice Department. Bueno, texto de ecofeminismo. Quizá el programa de hoy dure un poquito más, pero bueno, de acuerdo al texto. Y si dura lo mismo, bueno, dura lo mismo, vamos. Bueno, es de Tamara Bagual, como decía, de Brasil. Este texto fue leído en el Encuentro de Liberación Animal que hubo en Uruguay el año 2010, en enero. Y bueno, dice así, ecofeminismo, veganismo, feminismo y liberación humana. En la historia de la humanidad existe una tendencia a luchar por la libertad, y si deseamos liberarnos es porque vivimos presos a la cultura y a la civilización. Podemos resumir esa historia como la historia de la dominación por el poder y por la fuerza. Dominación de cualquier ser que parezca más débil, que parezca más inofensivo, que se encuentre en posición de vulnerabilidad. Vivimos en un actual estado de esclavitud bastante evidente, alejados como estamos de la naturaleza, insatisfechos e infelices, creyendo y endiosando verdades científico-académicas que pueden ser contestadas y alteradas de acuerdo con los intereses políticos y económicos, pero que aún así nos mantienen dependientes de un sistema enfermo de relacionamiento con el medio. Toda civilización antropocéntrica parece tener el propósito de subyugar a la naturaleza, destrozar, destruir, reconstruir, modificar, forzar a la naturaleza a darnos cada vez más. Es así que se procede con las madres, con las mujeres, con los pueblos dominados, con los animales, con nuestro propio cuerpo y con la tierra. Al contrario de lo que se imagina, hasta donde se sabe, la primera divinidad adorada por los humanos era la figura de la diosa madre y una sociedad matriarcal, lo que nos parece bien más lógico por tratarse de pueblos que vivían en estrecha comunión con la naturaleza. Deseosos de dominar todo a su alrededor, el hombre necesita destruir a la diosa, destruyendo a la identidad femenina, menospreciando el universo femenino, haciendo apología a caracteres como fuerza, agresividad y poder, construyendo así la identidad masculina. El hombre construye la identidad masculina a partir del momento en el cual inventa un dios a su imagen y semejanza, un dios padre, patriarca, patrono, patrón, y también dueño y propietario de la mujer, de los hijos, de los animales, de la tierra, que deja de ser madre y pasa a llamarse patria. De todo lo que se oponga a esas características, de todo lo que no sea espejo de lo ideal del macho, fuerte e imperturbable emocionalmente. Humanos que estén en discordancia con el ideal masculino occidental son considerados extraños, son el otro. Animales no humanos son el más otro de todos los otros. Esa condición de ser el otro pone a las mujeres y animales en una condición de no consideración de intereses, seres de segunda categoría. Aprendemos y nos acostumbramos a pensar según una concepción que posiciona al ser humano o hombre como centro de los acontecimientos. Racionalidad y competitividad son vistos como características humanas deseables, pero que no pasan de frutos de la construcción de la identidad masculina endosados por mitologías y religiones que reducen a la naturaleza a recursos utilizables por los hombres. La concepción de la naturaleza por la cultura masculinista, que establece un orden rígido en el cual se supone que todos los hombres son masculinos y todas las mujeres femeninas, distorsiona los valores a conferir a los hombres, el papel de protagonista con la mayoría de los privilegios sociales, en detrimento de las mujeres, de los niños, de los animales y de todo el resto de la naturaleza. Podemos constatar el sexismo impregnando todo el conocimiento científico y filosófico que viene adiestrando a los seres humanos en el modelo androcéntrico, normalizando la marginalización de la mujer. La figura de la mujer está siempre asociada a la pasividad y la del hombre asociada a la actividad. Esas asociaciones remontan a la teoría aristotélica de jerarquía de género que viene siendo utilizada a lo largo de los siglos como explicación científica para mantener a las mujeres subordinadas a los hombres. Bueno, analizando un poco de lo que viene acá, está bastante claro toda la introducción que hace relacionada con el tema de... Bueno, con el tema no, con el patriarcado. Y obviamente abre el abanico a no solo a la consideración de las mujeres, ¿no? Que tiempo atrás no eran consideradas como sujeto, no digo de derecho, no es esa la palabra, pero bueno, es como que no eran consideradas, digamos, como seres, ¿no? Así como pasó a los esclavos y le sigue pasando a la gente esclava y también a los animales, a los animales esclavos. Fruto de eso es también que seguimos utilizando animales y bueno, nos convertimos muchas veces en vampiros. Y hay una canción que se llama Lactancia Vampírica, que es de Justice Department también, y va a sonar ahí. Voy a buscar. Esto es de, joder, maquinaria vaca, mejor. Y ya de paso aprovecho y leo la letra. Está sonando entonces Justice Department con un, bueno, con el compilado de todas las canciones previas al último, a la última edición que estaban por sacar dentro de poco. Y Maquinaria Vaca dice esto: explotadas y humilladas desde siempre, han hecho de ti una graciosa imagen con la que mentir a niños e ignorantes. Te han robado tu capacidad de sufrimiento y la han convertido en una abominación antinatural. Este planeta es menos bello porque tu masacre es ignorada. Solo recibes dolor. Solo recibes química, veneno, no, veneno que te hacen más productiva. Tus hijas se pudren entre anemia y agonía. Este planeta es menos bello porque mis hermanas vacas mueren a diario. Bueno, esto es lo que dice Justice Department y compartimos 100.000%, por decirlo, nada. Bueno, que las hembras de las otras especies son las más explotadas dentro de lo que es la explotación animal, queda en claro con esa canción y mucho más de lo que podamos decir. Bueno, suena ahí con Maquinaria Vaca, Justice Department de nuevo. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Maquinaria Vaca, Justice Department. Estamos con un programa, por decirlo especial, sobre ecofeminismo. Leyendo un artículo de una persona de Brasil. Esto es Rebelión Animal desde el 107.1 FM. Se puede escuchar el programa todos los martes de 8 a 9 de la noche en la radio Resaca, Radio RSK, desde Nou Barris, Barcelona, para los barrios aledaños y también para todo el planeta, pero eso a través de internet. Y si no, se puede escuchar luego el programa y leer algunos textos también publicados en el blog del programa, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Si quieren escribir algo, enviar alguna nota, alguna crítica o lo que sea, se va a leer. Lo pueden hacer al mail xantiespecistasiemprex@gmail.com. Bueno, continuamos con el texto: ecofeminismo, veganismo, feminismo y liberación humana. Continuaba el artículo de esta forma, diciendo, continúa. El antropocentrismo y el antropocentrismo son preconceptos castradores que hace milenios impregnan nuestra sociedad. Tanto tiempo pensando de una cierta forma nos puede llevar a creer que no exista otra manera de pensar, y permanecemos presos a dichas ideas, incapaces de hacernos reflexionar y cambiar, como si fueran verdades inalterables. Las propias mujeres aceptan y propagan esta realidad, pues inconscientemente absorben este pensamiento deforme. En este modelo de sociedad tenemos mucho más derechos que los animales. Sin embargo, nuestras jaulas son aún más fuertes. Las jaulas humanas son hechas de mentiras, somos manipulados todo el tiempo y la mayoría de las personas ni siquiera se enteran de esto. Podemos ser cómplices de atrocidades contra los animales y humanos sin darnos cuenta. Y mientras eso pueda parecer natural, en realidad es tan solo cultural. En este contexto, la violencia es tratada con normalidad, aún más tratándose de otro ser, uno no hombre y por lo tanto desmerecedor de consideración ética. Continúa diciendo, el patriarcado acarrea una serie de injusticias sociales, no solo a las mujeres, pero también a los otros seres humanos y no humanos. Esta construcción social androantropocéntrica alimenta todo tipo de jerarquía y discriminación, y es mantenida por la mayoría de las instituciones ideológicas, filosóficas, religiosas, científicas, políticas y económicas que se alimentan de esta situación. La sociedad contemporánea se apoya en la idea de que la alimentación es una manifestación de libre arbitrio, presumiendo que nosotros podemos elegir nuestro alimento sin que eso tenga otras consecuencias. La aparente libertad de elegir esconde en verdad una imposición mercadológica y sociocultural. El omnivorismo se ha sustentado extrañamente en un mercado que hace a la proteína animal parecer saludable, eficiente e indispensable, cuando en el fondo viene a mantener la dependencia a un sistema de dominación. Nosotros no elegimos nuestro alimento, ni tampoco nos damos cuenta de los factores sociopolíticos implicados en la simple presencia de la carne en nuestra dieta. La ingestión de los productos de origen animal es la introyección del sistema patriarcal, de modo que el patriarcado puede atacarnos por dentro. El consumo de estos alimentos refleja también la explotación reproductiva sexual de las hembras. Diferentemente de los animales machos, que son asesinados al nacer o aún muy jóvenes, las hembras animales, no humanas, que un día serán convertidas en un trozo de carne como sus iguales masculinos, aún son condenadas a vivir bajo un régimen de esclavitud sexual. A fin de generar nuevos seres para finalidades alimenticias, las hembras son aún más explotadas para la productividad de leches y huevos, alimentos entre comillas, sabidamente inadecuados a la alimentación humana. La explotación sexual de estas hembras de vacas y otros tantos animales usados en la alimentación humana empieza en el campo con la producción de leche. Al nacer, ya son apartadas de sus hermanos y hermanas, que no están adecuados a los modelos de productividad. Unos son asesinados inmediatamente, otros son mantenidos en cautiverio para posteriormente morir con 2 o 3 meses de vida, cuando sean comercializados como carne. Y a las afortunadas hembras que gocen de buena salud y puedan ser más explotadas como fuentes de proteína femenina, tienen su desarrollo y madurez sexual acelerados por hormonas de crecimiento y sexuales, hormonas que mucho se asemejan a las hormonas humanas y que son liposolubles, es decir, igualmente absorbibles y actuantes en el organismo de quien ingiere la carne o la leche de estos animales, pudiendo provocar enfermedades degenerativas. Después de tener su madurez sexual forzada, la vaca, que aún sería una cría, es inseminada artificialmente, haciendo de esta escena de estupro también una escena de pedofilia, mismo que el estupro de un animal adulto, humano o no, no sea menos peor. Este escenario de estupro y violencia contra el cuerpo no se restringe a la explotación animal. La violencia física y psicológica está también presente en nuestro cotidiano. Donde quiera que miremos, vemos el cuerpo femenino retorcido y subyugado a la categoría de producto, muchas veces comparado a cuerpos de animales y trozos de carne por los medios de comunicación prostituyentes que estupran a la imagen del cuerpo de la mujer, cosificándonos, haciéndonos objetos para el consumo. Y si podemos relacionar el uso del cuerpo femenino en la pornografía con el uso de los cuerpos animales en la dieta omnívora, en este contexto tenemos entonces una profunda relación entre el bienestar animal y la pornografía alternativa. Bueno, ahí hago un pequeño paréntesis para tomar un poco de aire e ir analizando el artículo que nos envió, bueno, que nos envió, no, que envió Tamara. Y bueno, va a sonar ahora nuevamente otra canción de Estigia con la canción que se llama Espacio para los Dos, que tiene que ver con esto de que estemos todos incluidos dentro de la lucha contra el capitalismo y también obviamente contra el especismo. De que no se quite a los varones de las luchas feministas únicamente por el hecho de que unos tenemos un órgano y otras tienen otro. Bueno, espacio para los dos ahí, de Estigia. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Estigia primero con Espacio para los dos y luego Nunca nos detendrán de cantautores que se reunieron para hacer un disco ahí en el Río de la Plata, no me acuerdo ahora el nombre que le habían dado a eso, pero bueno, la canción Nunca nos detendrán se llama. Seguimos con el texto de Ecofeminismo, Feminismo, Veganismo y Liberación Humana. Había una parte que decía, bueno, decía aquí el texto, si podemos relacionar el uso del cuerpo femenino en la pornografía con el uso de los animales en la dieta omnívora, en este contexto tenemos entonces una profunda relación entre el bienestar animal y la pornografía alternativa. Quería analizar un poco acá lo que viene a continuación. En esta última, o sea, en la pornografía alternativa, existe la justificativa, o justificado sería, de ser algo consensual, que cuenta con protagonistas fuera del padrón físico convencional, usando también la homosexualidad en un intento de democratizar la objetificación, pero aún en los mismos moldes heteroopresores. El perfil alternativo propone lanzar una nueva mirada para validar la pornografía, donde muchas mujeres colaboran activamente, supuestamente concordando con su propia deconstrucción social, con la aprobación y complicidad de una sociedad que entrena a los hombres a subyugar siempre al otro que sea objeto de su deseo de poseer, destruir y anular. Al final, ¿qué es el consenso? Ese intento de relación igualitaria mientras no existe igualdad en la dicotomía de clases masculino o femenino. El bienestarismo propone al traer a la mesa alimentos de origen animal producidos de forma humanitaria para validar la explotación. Una forma alternativa de producción en la cual los animales son prácticamente libres y deseosos de contribuir con nuestro menú. El pollo que sonríe en el empaque de los huevos, mucho se parece con la actriz porno que tiene toda libertad para sonreír. Si deseamos ser éticamente justos, no es fundamental hacer la conexión entre abuso y violencia, sea ella cometida contra los animales humanos o no. Precisamos dejar de consumir o concebir sus cuerpos como mercancía. Tanto la objetificación cuanto el utilitarismo son problemáticos cuando son aplicados a cualquier ser sintiente. Al restringirnos el abuso del cuerpo femenino, la violencia sexual en una clara escena de estupro, nos tornamos víctimas del abuso de los mensajes que nos imponen todos los días a través de los medios de comunicación de la misoginia. El feminismo posmoderno apoya esta exposición de cuerpos femeninos como una opción personal de cada mujer y aún dicen que la pornografía alternativa, en general, es empoderamiento femenino, olvidándose que una mujer es víctima de violencia sexual cada 5 minutos y que el estímulo al material pornográfico contribuye para este cuadro, endosando la visión de la mujer como objeto sexual para el placer masculino, que termina por ser siempre el público final. De la misma forma que entidades y personas que se dicen defensoras de los derechos de los animales apoyan el consumo de productos derivados de animales criados de manera humanitaria, en verdad prestan un enorme deservicio a la causa de la liberación animal. Cita la autora a Gary Francione y dice, según Gary Francione, tanto la posición feminista posmoderna cuanto la posición neobienestarista están embebidas en la ideología del status quo. Ambas refuerzan nuestra actual visión de los animales como propiedad y de las mujeres como cosas cuya condición de persona está reducida a cualquier parte del cuerpo o a cualquier imagen del cuerpo, que sea fetiche sexual para nosotros. Ambas posiciones solamente ponen una cara de risas en un mensaje que es esencialmente muy reaccionaria. La pornografía alternativa flexibiliza el fascismo sexual en el cual estamos insertos, tornando aceptable la objetificación de la mujer, promoviendo la violencia y el estupro como formas aceptables de saciar el deseo sexual del macho. De la misma forma, como en el bienestar animal la explotación de no humanos, principalmente hembras, parece ahora tornar a los productos de estos animales éticamente aceptables. Un individuo, al afirmarse a través de la objetificación del otro, destruyendo la integridad física y o psicológica de este otro para la construcción de un sistema jerárquico de opresión y explotación, es algo realmente problemático. Bueno, hace un análisis ahí de lo que tiene que ver con la pornografía. Bueno, es que hay sectores, digamos, feministas o posfeministas que dicen que la pornografía, según lo que dice el texto acá, no puede llegar a no ser considerada como una parte del machismo. Bueno, no sé, cada cual saca sus conclusiones. En este caso, el análisis que hace ella, no digo no lo comparto, lo comparto y me hace dudar de algunas cosas que uno a veces tiene por ahí en la cabeza. Bueno, vamos a escuchar una banda argentina que se llamó, pues no creo que sigan tocando, si siguen tocando, que alguien avise, que se llamaba la banda El Cuervo Muerto. Pasó una canción que creo que era en vivo, el riff de La Dulce Sangre, y nombra por ahí un poquito a Severino Di Giovanni. Bueno, eso lo nombra en nombre únicamente, pero bueno, el riff de La Dulce Sangre de la banda El Cuervo Muerto. Yeah. Bien, sonaba ahí Ecocidio, que se había pinchado la canción de la banda El Cuervo Muerto. Y la canción de Ecocidio es Su Juicio. Vamos a ver si encontramos en el YouTube, en esta, en lo que es la tecnología, a la canción Roja de Su Sangre. Pero bueno, ahora vamos a ver. Y voy a leer algo de lo que sale acá en el YouTube de la letra, porque no dice: la lluvia barrerá con tus planteos ignorantes. A ver, mientras adelanta acá, esto es en vivo. Y el sol solo saldrá para los que luchan con la verdad. Vamos, letras. Bueno, tardan un poco. Dice: criticas ingenuo nuestra forma de pensar. Claro que en vivo esto es mucho más. Mientras la envidia carcome tu alma. Bueno, no van apareciendo las letras de la canción. Seguimos este programa, entre comillas, especial sobre ecofeminismo. Dice: tu torpe lucha muere en el egocentrismo. Bueno, para quienes no conozcan la banda, estuvo hace un tiempo, era de Argentina. Bueno, a ver si, no sé si se habían juntado, qué historia. Pero bueno, para gente que se aprecia por ahí. Bueno, Ecocidio lo pueden buscar ahí por esto de internet. Vamos a ver si encontramos Roja de Su Sangre acá en el YouTube. No la veo, pero bueno, si alguien pasa el enlace por ahí. Bueno, sonaba Ecocidio. Entonces seguimos con ecofeminismo, de este artículo de Tamara de Brasil. Y bueno, venía algo que toca acá. Dice: bueno, el omnivorismo es el retrato de cómo el ser humano... Bueno, esta parte la había leído, perdón. Luego seguí acá. Decir que somos libres para cosificar y vender nuestros cuerpos, como dice el feminismo posmoderno, es ignorar todas las consecuencias que la pornografía trae a la mujer que no eligió eso. Es un paréntesis bastante interesante. La libertad individual debe estar condicionada a los efectos que estas opciones puedan ocasionar a la sociedad. Un acto particular de una mujer... posar desnuda tiene impacto sobre casos de estupro y otras violencias hacia las mujeres. Suena telefonito por ahí. Así, el acto individual de una mujer trasciende de la esfera personal para la del colectivo femenino. Según Carol Adams, hago un pequeño paréntesis, Carol J. Adams escribió un libro bastante interesante que se llama Political Sexual Myth. Y bueno, venían imágenes bastante jodidas, bastante chungas de... Por ejemplo, la comparación entre las hembras animales, no humanas y humanas. Y todo el tema de la parafernalia del marketing, toda la mercantilización de los cuerpos, en ese caso de hembras de unas especies y de otras, tanto humanas, animales, como humanas no animales. Y bueno, creo que no tiene la traducción al castellano o algún otro idioma, salvo el inglés, que es el originario de esta persona. Si lo quieren buscar ahí también por internet, Carol Adams, de Political o de Politicals Sexual of Meat. Y bueno, dice acá: según Carol Adams, nombra a Tamara, el problema no es que PETA se equivoque en reconocer la interconexión de tratamiento de los animales y el tratamiento de las mujeres. El problema es que, a menos que reconozcan violencia sexual masculina y como esta objetificación toma lugar al frente del patriarcado, no entenderán verdaderamente la violencia contra los animales. El veganismo, por definición, se opone a la estructura de jerarquía de consumo y producción que legitima la explotación de los seres sintientes, proponiendo una nueva óptica en la cual se torna absolutamente incoherente apoyar cualquier objetificación animal y humana. El ecofeminismo, así como el veganismo, trae en sí los ideales de igualdad y respeto. La revolución veganista, dice acá, es más que política. Ella es un intento de ovular una nueva conciencia para escapar de las presuposiciones más profundas de nuestra era, para transformar radicalmente al ser humano, derribando el paradigma del androantropocentrismo, mirando más allá de la rigidez y limitación del racionalismo cartesiano. Es fundamental que seamos capaces de cuestionar todo nuestro modo de vivir, que es basado en el viejo paradigma masculinista, cientificista y materialista. Podemos cambiar nuestra percepción humana y narcisista, aunque esto se choque frontalmente con el sistema político económico vigente. yo diría con el sistema, económico existente, pero también con el sistema, digamos, de valores, por decirlo de una forma, ético, como es el especista, y también haciendo resaltar de que nosotros somos los principales, bueno, los principales no, pero somos unos de los afectados también en lo que tiene que ver con la explotación. Si no nos consideramos nosotros unos animales explotados, poco se le hace, digamos, a lo que tiene que ver con, poco se le hace, digamos, a ver, me quiero referir a lo que son las organizaciones, digamos, que muchas veces le dan solamente una idea, una trascendencia a lo que tiene que ver con la explotación únicamente a los animales no humanos, y se olvidan de que existe un sistema perverso para con nosotros también, que es el que forja también, obviamente, a la explotación más y mejor hacia las demás especies animales, en este caso no humanas, ¿no? Digo, una posición anticapitalista, una posición política y antiespecista le hace a lo que es la liberación animal y humana juntas. Bueno, corto un poquito. A ver si con esto del MySpace puede sonar Roja de su Sangre de Ecocidio también. Y bueno, Roja de su Sangre de Ecocidio. Esperemos que esto cargue. Esto sigue siendo Rebelión Animal, un especial de ecofeminismo. Thank you. Bien, sonaba ahí Ecocidio con Roja de su Sangre. Iba a leer algo que tiene que ver con la presentación de la publicación Ruptura que va a ser en Madrid. Pero antes de decir que, bueno, la semana que viene, si se puede, tenía pensado hacer un especial, por así decirlo, de la situación que están teniendo hace 2 semanas, 2 semanas más o menos. Tema de la gente que está presa por el nombrado caso Bombas en Chile. A ver si es posible hacer un programa, digamos, especial desde como un raconto desde lo que ha pasado desde el 14 de agosto hasta ahora, con 9 personas en huelga de hambre y bueno, que están precisando la solidaridad de la gente, así como los dos chicos ecoanarquistas presos en México. De ahí uno se puede enterar de determinadas noticias en el blog de grupo hasta el final.wordpress.com. Y bueno, tanto por parte de la gente que está, de los compas que están presos en México como en Chile, a ver si se puede hacer un programa especial relacionado con eso, porque bueno, ha sido un tejemaneje el montaje de la gente presa en Chile, que bueno, algunos los sacaron una semana, después los volvieron a ingresar. Bueno, un tema bastante chungo, y más cuando alguien entra en huelga de hambre es porque algo complicado está por ahí. Bueno, voy a leer lo que había llegado del periódico Ruptura, bueno, la publicación Ruptura. Dice acá, sábado 12, 18 horas, presentación de Ruptura número 6 a cargo de los propios miembros. El objetivo de Ruptura siempre ha sido analizar nuestra práctica, tanto individual como colectiva, y dar a conocer dichas reflexiones por si a alguien les fuesen de utilidad. En esta línea, el objetivo de esta presentación será intentar establecer un debate colectivo a partir de lo expresado en dicho número para conseguir que entre todos desarrollemos prácticas, estrategias y teoría anticapitalista más eficaces y verdaderamente radicales. Más información dice acá, gruporuptura.wordpress.com. Estoy buscando a ver bien cuál va a ser el sitio, porque claro, si leo eso. Como que no veo la presentación. Bueno, buscar por ahí en el mismo blog sobre Ruptura, pero va a ser el sábado, este sábado 12 en Madrid, obviamente. A ver si en Cliname aparece algo diciendo que esto es Rebelión Animal. Pueden escuchar el programa este si llegaron un poco tarde o si les interesa luego. Escucharlo en el sitio, en el blog www.rebelionanimal.wordpress.com. Y estoy buscando acá en Cleanamen y no. Dice acá. Bueno, a ver, esperen un poquito. 18 horas. Va a ser, perdón, claro. En el local anarquista Magdalena, que es en calle Magdalena 29, segundo de izquierda, metro Tirso de Molina y Antonio Martín. L1 y Lavapiés L3. Va a ser el sábado 12 a las 18 horas. Bueno, esto estaba buscando algo más para pasar de música mientras va a cerrar Huasipungo, una banda con gente inmigrante que vive en Nueva Jersey, con una canción que se llama Tacones Altos, y después va a sonar. Bueno. Intro ilegítima rareza de La miseria de tu rostro, que es de Chile. Bueno, cierra Huasipungo y La miseria de tu rostro con Tacones Altos primero, Huasipungo, y luego legítima rareza, La miseria de tu rostro. Bueno, esto fue Rebelión Animal por el día de hoy. El martes que viene se intentará hacer el especial relacionado con la gente guardada en la cana en Chile. Uno, dos, tres. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro!